te vas, me aseguras olvidarme, que ya no puedes más seguir así, que tú no sientes nada y que no te hago falta, y yo siempre muriéndome por ti. Te vas, yo no sé por qué has cambiado, por ti yo fui capaz de perdonar, que ahora soy un tonto enamorado. Qué lástima tenerme que callar. Te vas a arrepentir cuando no sientas el calor en otros besos, como te hice sentir en cada entrega desafiándonos el cielo. Te vas a arrepentir todas las noches esperando la mañana. Ya no podrás fingir que te hago falta y me deseas en tu cama. Te vas, pero yo sé que tú me amas, tus ojos me lo dicen, corazón. Te vas sin darte cuenta que me matas. Te vas, pero no quiero compasión. Te vas a arrepentir cuando no sientas el calor en otros besos, como te hice sentir en cada entrega desafiándonos el cielo. Te vas a arrepentir todas las noches esperando la mañana. Ya no podrás fingir que te hago falta y me deseas en tu cama. No será tan fácil olvidarme, no podrás borrarme de tus sueños, no tendrás valor ni para odiarme. Como te hice sentir en cada entrega desafiándonos el cielo. Te vas a arrepentir todas las noches esperando la mañana. Ya no podrás fingir que te hago falta y me deseas en tu cama. Get out.